Gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los pacos. Caceros. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola la Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazos no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecino. Hola, hola, bienvenidos todos y todas a esta nueva transmisión especial con la música de fondo ahí que escuchábamos, la música de las protestas, el sonido ahí que ha sido de la revuelta, de estas jornadas históricas que está viviendo Chile, que está siendo remecido por este volcán de erupción social, de erupción también de esperanza que hemos estado viviendo ya en estas largas jornadas de protesta en todos los territorios. Estamos acá desde la Radio Manque, estamos haciendo contrainformación, estamos haciendo comunicación comunitaria, estamos haciendo lo que los medios tradicionales no hacen en esta transmisión especial del día 22 de octubre. Mi nombre es Jaime y estoy acompañado también por... Buenas tardes a todos y todas que nos están escuchando en esta tarde por acá. Ceci, les doy la bienvenida entonces a este segundo especial de Radio Man, que nos cansamos, nos unimos, ya estamos hartos de lo que está pasando. Como dice la Anita, no son 30 pesos, son 30 años con ese gran tema cacerolazo, que dan ganas de ahí de saltar, de vacilarlo, porque puta que tiene razón ese audio y hay que difundirlo, ¿cierto? Y por eso estamos acá entregando toda la contrainformación desde los medios libres, Radio Manque, para todos y todas que nos están escuchando en este momento. Bueno, buena a todas y a todos, bienvenidos a Radio Manque, por acá Nico. Estamos muy contentos de estar nuevamente apoyando un poquito, poniendo nuestro granito de arena en la contrainformación, en asegurarnos de que toda la población, o la mayor parte de la población, tenga información real, tenga información de las calles y no solamente datos recopilados por una prensa al servicio del poder. Queremos darles la bienvenida y decirles que compartan, que difundan, que apoyen a distintos medios comunitarios, a distintos medios de contrainformación, para que juntos nos vayamos haciendo fuertes. Tenemos que continuar esta lucha, hemos avanzado, pero aún nos falta un buen camino por recorrer y en esa estamos, apoyándonos mutuamente. Nuestra trinchera es la radio, ¿cierto? Sabemos que muchas personas también se están congregando en este momento en las calles, acá en Rancagua, bueno, en todos los territorios, en Santiago desde temprano, en otras ciudades también, ya van también adelantando la información, ¿cierto? Que volvemos a tener un toque de queda, siguen todavía los militares en las calles, vamos ya desde el día viernes con, bueno, ¿cuántos días de protesta? Cuatro días, ¿cierto? Esperemos que esto siga porque tenemos que conseguir cosas también. Esto no puede acabar de la noche y la nada y que nos digan que está todo bien, ¿cierto? Que retornemos a nuestras vidas, porque esto no es así. Hay que conversarlo, hay que dialogar y por eso está la radio y qué bueno que nos estén escuchando también. Estamos comenzando, ¿cierto?, a hacer esta transmisión especial, así que todavía están a tiempo de invitar a todos quienes quieran aquí sumarse a la transmisión en el www.radiomanque.org, porque vamos a tener entrevistas, actualidad, información, ¿cierto?, para también estar preparados para cualquier situación, ¿cierto? Eso nos tiene que pillar prevenidos. La información es nuestra herramienta, ¿cierto? Ellos tienen las armas, pero nosotros tenemos la información, tenemos los medios y eso es lo que queremos usar. Oye, sí, compas, sobre eso, ¿qué vamos a estar conversando en el programa del día de hoy? En esta transmisión especial que vamos a realizar como medio libre. Vamos a empezar con un audio que es un tanto largo, así que por eso también estamos haciendo desde ya la introducción, porque es una información que hace un recuento de todo lo que ha pasado estos días, ¿cierto? Desde los medios libres, así que pronto ya vamos a comenzar a escuchar eso, que es súper importante para que también sepamos por qué estamos luchando, por qué estamos en las calles, por qué es importante estar informados. Así que eso es lo primero que vamos a escuchar acá en la transmisión especial de Radio Manque.

pagar un pasaje caro. Pagar un pasaje caro, gas, leña, el agua y la luz. Así se hacen rico en sus empresas y eso es descaro. El gobierno brinda amparo a todo esto y no exagero. La patria es su monedero, vendida a transnacionales. Tus recursos naturales, levántate Chile entero. Nuestro ejército glorioso, nuestro ejército glorioso que como ejemplo han mostrado, hoy solo se han transformado en viles canes rabiosos. Muestran no ser criteriosos, van del tirano al alero. Aunque su deber primero es proteger nuestra gente, la justicia está indolente, levántate Chile entero. Sabemos son muchos puntos, sabemos son muchos puntos los que han abierto esta brecha, sea la izquierda o la derecha, si entre las dos roban juntos. No va al color, el asunto es transversal, compañero. Se cansó el pueblo y certero, hoy pide de esta manera de que renuncie Piñera, levántate Chile entero. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos. Hola, hola, hola, estamos de vuelta en Radio Manque. Nos puedes sintonizar por www.radiomanque.org y por la aplicación que puedes descargar desde el Play Store. Estábamos escuchando un audio sobre el último acontecer de estas tardes, estas noches que ha sucedido en distintas regiones de Chile, y justamente con eso queremos comenzar nuestras opiniones y nuestra conversación sobre qué ha pasado estos últimos días, este último tiempo en la región de O'Higgins. Tenemos que partir hablando de las marchas que están convocadas para el día de hoy. Todos sabemos que estas marchas son autoconvocadas, por lo tanto no existe un horario único. Las que están en redes sociales nos indican que va a haber marchas a las 2 de la tarde, a las 4, a las 6, y probablemente todas se van a juntar nuevamente hasta el final, hasta llegando al horario del toque de queda, que el día de hoy va a ser a las 8 de la noche nuevamente. Hemos visto estos días la cantidad de gente que ha asistido en Rancagua a estas marchas y ha sido extremadamente pacífico, extremadamente ordenado, y la gente se ha manifestado de forma clara y concisa, con mucha fuerza, mucha energía. Eso, aguante las familias, los niños, niñas, vecinas, que en realidad todos se han levantado y han acudido, ¿cierto?, a estos llamados, a estas autoconvocatorias, a estas distintas autoconvocatorias, ¿cierto?, que decíamos 2, 4 y 6 de la tarde. Ya en estos momentos la gente se está juntando, se está reuniendo en la Plaza de los Héroes nuevamente para marchar por las calles de Rancagua. Sabemos que esto ocurrió el sábado, el domingo y el lunes, y siempre con la misma tónica, ¿cierto? Todo tranquilo, recorrido súper largo, hasta que los pacos comienzan a tirar bombas lacrimógenas y ahí realmente todo se dispersa. Anoche, por ejemplo, comentar lo que pasó ayer. Aún más gente, ¿cierto? Siempre se espera que esto va a decaer, que ya la gente está cansada, que los destrozos, que es lo que nos cuenta la televisión, ¿cierto? Que hay que tener miedo, que hay que cuidarse de los unos a los otros. Como que cambiando el foco un poquito de quién es el enemigo, cuando nosotros no somos quienes nos estamos perjudicando, sino que son los de arriba los que nos han robado siempre y quieren cambiar ese foco. Pero la gente... la gente se mantiene súper firme, la gente sale a luchar por lo que quiere, ¿cierto? Necesitamos cambio en lo que está sucediendo, necesitamos cambio en esta constitución, no podemos continuar igual, y ahora todos lo sienten y saben que es el momento. Así que yo quiero así, no sé, abrazarnos entre todos, porque de verdad ha habido mucha fuerza, mucha unión. Uno escucha los diálogos en la calle, cómo discute la gente, cómo conversa, cómo razona, cómo critica lo que está pasando, ¿cierto? Y todos llegamos al punto de acuerdo que esto hay que cambiarlo. Y las marchas son el reflejo de eso, pues. Ayer, pese a que los carabineros, ¿cierto?, los pacos, los milicos incluso, que estaban resguardando algunos locales, estaban presentes, la gente continuó en sus casas, desde sus poblaciones, ¿cierto?, desde sus villas, desde todos los territorios, desde todos los puntos de Rancagua, continuó con el caceroleo, pese a que había toque de queda. Y eso hay que mencionarlo, porque la gente está cansada, la gente quiere manifestarse, la gente quiere ser escuchada. Con eso también hacer una breve actualización con lo que fue la marcha de ayer, porque recordemos que nosotros estuvimos transmitiendo ayer hasta más o menos, ha sido como las 4 de la tarde, por ahí. Después también fuimos a cubrir lo que fue la marcha en Rancagua, que se había desarrollado durante todo el día, y estuvimos hablando también de eso. En gente aproximadamente, siempre las cifras difieren, pero las cifras menores... decían 5.000 personas, las mayores 10.000. Y yo creo que anda por ahí el promedio. O sea, realmente yo no recuerdo, por ejemplo, haber visto una Plaza de los Héroes tan llena de gente, ni siquiera cuando el O'Higgins salió campeón. No, o sea, ahí... que esa vez yo quedé impresionado, porque, porque era el O'Higgins salió campeón, y hay gente que ya, no sé, como 80 años esperando esa cuestión. Pero este estallido social, hay gente que todos lo estábamos esperando hace muchísimo tiempo, y de verdad que la masa que ha tenido, porque hacíamos el cálculo también, y si hay auditores, auditoras que nos estén escuchando desde otros territorios, nuestra ciudad acá en Rancagua no es una ciudad que se caracterice por tener una mega convocatoria a marchas, por tener una ciudadanía políticamente muy activa, por cosas así, la verdad que no. Cotidianamente más pasivo, las marchas no convocan a miles. Son los mismos de siempre. A miles de personas. Pero estos días eso se dio vuelta y está realmente un contingente de gente, pero enorme en las calles. Está abarrotando todo lo que son las calles. Lo que decíamos, la plaza estaba pero repletísima, de verdad, por los cuatro costados, lleno de gente. Y en el día de ayer también, durante la tarde, algunas acciones simbólicas que fueron súper potentes que se realizaron en la plaza. Porque como mencionaba Cés y Nico recién, en completa... calma. Normalidad, claro, sí. Claro. O sea, eso que Piñera, su estrategia de decir que existía una guerra y que había una organización que estaba planeando, ¿se acuerdan? Y salió a decir por ahí por el domingo que el otro día iba a ser peor porque tenían informaciones de que había una coordinación y todo, así como ya muy de película gringa. Eso, en definitiva, no es lo que ocurre, pues lo vimos ayer en las calles, la gente salen las familias, salen los abuelitos, salen los niños, están los estudiantes, los secundarios, que de verdad hay que darle un aplauso, pero tremendo a los secundarios, porque ellos han sido los que han encendido también la mecha. Y como decían, todo eso hasta que... La provocación viene directamente de Carabinero. Sí, y eso pero igual... Para cerrar ahí con eso. Dos hechos simbólicos que decía. En la plaza izaron una bandera negra. En un momento en la manifestación. Y claro, una plaza ahí simbólica y todo. Lo que refleja también lo que es este descontento con el país que se ha construido con el consenso de los empresarios y los políticos. La ciudadanía está diciendo, no, yo no formo parte de ese consenso, yo no soy parte de esto, yo me desmarco, yo quiero otra cosa, yo no estoy feliz con el neoliberalismo. Como Piñera hace unos poquitos días salía a decir que éramos un oasis. Y otra cosa también, en la misma plaza también, colgaron un muñeco del Piñera. O sea, también representando que ese descontento, también lo que busca es la renuncia de el actual presidente, más bien dictador, que se está transformando, coloreando en dictador, que es Piñera. Con lo que comentas tú, yo esperaría que el tercer acto entonces sea que con ese muñeco se queme, pues hay pueblos, hay muchos lugares que como tradiciones, anualmente está la quema de Judas y se quema el traicionero, pues si Piñera es quien nos ha traicionado, quien nos ha robado, y bueno, ha continuado también la tradición hacia atrás, pues tampoco es solo él, sino que han sido un continuo de dirigentes políticos. Son 30 años. Que nos han estado robando, ¿cierto? Y bueno, y también lo que estamos conversando ahora, yo creo que quienes nos escuchan a lo mejor de otras regiones, también ha pasado en sus comunas, hemos visto que esto a nivel nacional, que desde Arica a Punta Arenas miles de personas se han levantado y han salido a marchar, a demostrar su descontento. Entonces, esto ya es generalizado y hay una unión del pueblo, si eso hay que también marcar como lo positivo de esto, ¿cierto? Que la gente ya se ha formado una opinión, ¿cierto? Porque uno va por las calles, uno va no sé dónde sea, con quién se reúna junto con la familia, que quizás en algunos momentos no era tema esto, ahora se conversa, ¿cierto? Y hay una opinión más crítica, vamos todos como creciendo en opinión, ¿cierto? Y reforzando que esto es necesario. Yo creo que eso es importante mencionarlo. Hay que salir a la calle, hay que cacerolear, hay que informarse, hay que contrainformarse, hay que apagar la tele, ¿cierto? Hay que seguir los medios libres, no es por ser, pero realmente ha agarrado una fuerza esto de los medios comunitarios. Yo también quiero mandarle un saludo a todos y todas quienes están haciendo comunicación, y no solamente en Chile, sino que en territorio internacional, que se están preocupando, ¿cierto?, de saber qué está sucediendo acá, porque sabemos que también están tratando de inhibir la comunicación, ¿cierto?, la libre comunicación, la libre difusión, porque también, por ejemplo, algo que es súper importante para que esto fluya es el internet, ¿cierto? Ya esto ha sido un arma también positiva para el pueblo de difundir rápidamente los videos, lo que está sucediendo en las noches, ¿cierto? O si te pasa algo, estar grabando. Pero bajaron las señales también. No sé si ustedes en la casa han tenido problemas como para conectarse. Bajó la señal. A mí me cuesta difundir ahora los audios. Así que hay que fijarse en cada detalle cómo quieren coartar la libre comunicación y difusión de lo que está ocurriendo. Así que eso también hay que tenerlo en consideración. Es importante que nos demos cuenta de lo siguiente: la cantidad de gente día a día ha aumentado. Día a día hay más gente, hay más personas que se dan cuenta y que se hay un despertar. Se amanecen con esto de que, hey, a pesar de que algunas personas no estaban a favor de la lucha al principio, se dan cuenta de que quizás no les gustan las formas, quizás hay algunas cosas violentas que desagradan, pero el trasfondo nos llega a todos por igual. Y cada día más gente está sacando la venda que tiene sobre el ojo, y nos estamos dando cuenta que tenemos la fuerza suficiente para sacarnos la pata que nos tiene dominado, que tenemos la fuerza, tenemos la cantidad, tenemos las energías, y ya nos han robado tanto que no tenemos nada que perder. Estamos dispuestos a mucho, a todo por esta lucha, y a aprovechar esta lucha, aprovechar la fuerza y el ímpetu que ha tenido el movimiento para no decaer, para generar instancias políticas de conversación, para generar en los barrios, en las poblaciones, en el mismo centro, cuando se reúne la gente en la plaza. Todo el mundo habla de política, todo el mundo habla de el futuro que queremos construir como país, y que todos sabemos que no va a venir de parte ni de los políticos, ni de los empresarios, ni de las clases oligarcas. Solo puede venir desde nosotros, por nosotros y para nosotros. Sí, ahí, por ejemplo, mencionar entonces que sabemos que en estos momentos está la marcha, que ya comenzó, ¿cierto? Se está sumando más gente, van a ser nuevamente un día completo de manifestaciones. Y también reiterar, esto no está sucediendo solamente acá en Rancagua, sino que también en otras comunas de la región, y como medios comunitarios estamos conectados, hay una red intensa que no está parando porque se están enviando videos, se está difundiendo lo que está ocurriendo en cada territorio. Así que por lo mismo en estos momentos vamos a tener un contacto importante, Jaime, y si nos puedes mencionar quién va a salir al aire, porque como reiteramos, es importante tener una red, organizarnos, compartir esta información, apoyarnos, y es por eso que Radio Manque también está transmitiendo en este momento nuevamente por segundo día en una edición especial de la contingencia que está ocurriendo aquí a nivel territorial, Rancagua, ¿cierto?, en sus comunas y a nivel nacional. Sí, queremos transmitir lo que pasa en los territorios, como decía ahí recién Ceci. Vamos a estar conversando, obviamente, lo que ocurre en Rancagua, también de lo que ocurre en San Fernando. Y estamos en contacto ahora con una compañera de la ciudad de Rosario. Violeta, ¿nos escuchas? Hola, sí. Sí, estamos con Violeta desde Rosario. Recordemos Rosario también con Radio Hermana, la Radio Conciencia. Por allá, queríamos saber un poco si nos puedes contar cómo se han desarrollado las manifestaciones allá en Rosario. Mira, fue, por lo menos yo, a grandes rasgos pude contabilizar más de 100 personas. Fue una manifestación familiar, pacífica, todos reunidos, estuvimos muy contentos y felices porque así nuestro Rosario, donde llegó una gran magnitud de personas, familias, y eso, estamos súper felices y hoy día también estamos convocados a las 6 de la tarde, todo y busqué ayer. Y súper, no encontré que, o sea, yo encontré que fue una manifestación muy efectiva. Bien, oye, Violeta, y si nos puedes comentar un poquito el actuar de carabineros, la represión, ¿cómo ha sido por allá? Mira, así como grandes rasgos, la manifestación, no hubo represión por parte de carabineros, estuvo todo tranquilo. Nos reunimos después, como a las 10 en la plaza. Bueno, y quedaron a... unos carabineros con su furgoneta y buscándolo, bueno, buscando a esas personas que hicieron los disturbios. Empezaron a apiedrar la comisaría. Pero en la magnitud de la movilización no hubo problemas con carabineros. Ya. Bueno, Violeta, queríamos agradecerte por contarnos lo que está pasando por allá en el territorio de Rosario, mandar fuerza también, aliento a todos los compañeros que están luchando por allá y recordar el llamado a la manifestación de hoy, la hora y el lugar, si lo puedes volver a repetir, por favor. Sí, hoy a las 7 de la tarde en la Avenida Libertad, estamos todos esperándolos como ayer para que participen de esta movilización, de este movimiento social. Que ya despertamos, que no queremos estar dormidos y es momento ya de que se nos escuche al pueblo. Ya, súper, excelente. Así que con ese mensaje, ¿algo más que quiera agregar, Violeta? Que tengamos la calma, nada más que sigamos, poder tener líderes, que podamos movilizarnos de manera pacífica. Creo yo en la violencia, pero a cierto punto, y que no haya un descontrol para nuestros hijos, futuros ciudadanos de Chile. Bien, ese es el llamado, nos quedamos con eso también. Gracias, Violeta, por conversar con nosotros acá con la Radio Manque. Y el llamado, como siempre lo repetimos, a manifestarse, a salir a la calle, a exacto, estar... Estamos todos nuestro derecho de manifestarnos y demostrar nuestro descontento ante el gobierno, ante los políticos, pero de manera responsable. Exactamente, así que muchas gracias por el contacto, Violeta, y lo que gracias. Siga ahí en Rosario, estamos en contacto. Así es, respecto a Rosario, vamos Rosario, que se puede. Exacto, así que saludo por allá. Gracias, así que ahí estábamos con Violeta. Eso es, que ahí escuchábamos claramente decir a Violeta que Rosario despertó, pero no solo Rosario, sino que también Mostazalvo, San Fernando, Machalí, ¿cierto? Y mencionar que, bueno, ahí dice que en Rosario a las 18 horas, en Machalí también hay una marcha convocada a las 18 horas, y en Rancagua ya decíamos a las 2, a las 4 y a las 6. Dicen que trabajadores también de distintos sectores se van a sumar a esto. Hay que mencionar que, por ejemplo, el sector salud está paralizado acá en la región, que hay un paro, ¿cierto? Y que también, bueno, se veía venir, había que hacerlo. Hay una suspensión de clases por hoy, bueno, ha sido ya toda la semana y ya está confirmado para mañana jueves. Y el día, mañana miércoles, para mañana miércoles, jueves y viernes están suspendidos todos los establecimientos municipales y jardín de acá de la región, de por lo menos de la corporación municipal, y un llamado desde la intendencia entonces a la suspensión de clases. Bueno, vamos a dar entonces una pausa a este primer bloque que conversábamos un poco de la contingencia nacional y territorial acá en Rancagua y en todas las comunas de la sexta región. Y nos vamos a ir con un temita para continuar luego con la edición especial de Radio Manque. Se viene Chorizo Salvaje, Fuego. Me arrepiento contigo, ven a la firme querer, que yo toca la tierra, del barro podremos. Aló, aló, sí, volvemos al aire. Estamos ahora con algo de información de qué es lo que ha sucedido en San Francisco Mostazal estos últimos días, cómo ha afectado la represión a esta comuna y cómo se han enfrentado a las autoridades. Queremos hablar un poco de cómo van las marchas, cómo van las protestas y también algunas de las propuestas y de las marchas que van a tener en esta jornada. Hablamos con nuestro compañero Andrés desde San Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien por acá? Hola, ¿cómo están? Les escucho más o menos cortado. Pero acá estamos. Acá estamos en San Pancho, ahora está todo relajado, tranquilo. Anoche fue una noche más o menos intensa, corta pero intensa, después de una marcha bastante pacífica. A eso de las 23 horas, llegó PDI y fuerzas especiales de carabineros a repartir perdigones, bajándose de las camionetas. Fue bastante familia, que había familia, fue una convocatoria familiar, todo tranquilo, y llegaron de golpe con la represión y a espantar a la gente. Nosotros estábamos súper tranquilos, o sea, hubieron unos desordenados que llegaron a hacer barricadas y a hacer fuego, los cuales se increparon, con la gente que estaba en la protesta lo dejamos a un lado, porque no era la lucha que estamos haciendo nosotros. Nosotros queríamos hacer algo pacífico y demostrarnos tan contentos de forma real, de forma pacífica. No queremos usar la misma violencia que usan ellos, no queremos ser igual que ellos. Y no, fueron 3 heridos, hay uno de gravedad por lo que tengo entendido. Los nombres los desconozco, ya que eran jóvenes, eran 16 años, tenía uno 17, 18 años, eran muy jóvenes. Ahora todo en calma, estamos empezando a hacer un movimiento para apoyar a los negocios locales, para hacer conciencia de que esto no es un caos social como la tele lo quiere mostrar. Queremos hacer conciencia de que la gente puede ir a comprar a sus barrios locales, que no hay desabastecimiento como lo muestran en la televisión, ya que quieren hacernos caer en pánico. Estamos empezando a hacer afiches, a pegar en los locales que son del barrio, que ayudan, y ayudar a la gente nosotros mismos, pues, hay que cuidarnos entre nosotros. Creo que esas medidas son súper importantes y es súper necesario que el resto de las comunas mantenga esas costumbres, que se ayude entre la gente, que se tranquilice entre todos. Nos hablas de puntos bastante importantes. Dos preguntas con respecto a estas personas que fueron atacadas. ¿Se sabe si es que están detenidos, si es que dónde están llevando a la gente que tienen en San Francisco? Y lo otro, la multiculturalidad de las protestas que han tenido, de las marchas, si es que se ven las familias, si es que cuánta gente se ve en relación a la cantidad en general de gente que vive en San Francisco, si tú consideras que hay bastante gente involucrada en estos temas. En estos momentos estábamos ubicando el paradero real de los chiquillos, porque yo directamente no los conozco. Estamos viendo con amigos que son más cercanos de ellos y están investigando con la familia, viendo cosas. Con respecto al tema de masa en el pueblo, hay mucha gente que ha demostrado su descontento de forma pacífica. Familias que estamos uniéndonos cada vez más ahora en este quinto día ya. Creo que también se va a hacer otro llamado, otra marcha pacífica, pero todos los días se ir sumando un poquito más de gente apoyando la verdadera causa, porque es ya la basta de los abusos de todo tipo, no tampoco como los físicos, como lo que se está mostrando ahora, sino que los abusos de poder, los abusos de violencia en la salud, en la educación, la FP, tantas cosas que estamos peleando, que hemos aguantado por tanto tiempo, que ya es la gota que rebasó el vaso. Esto de los 30 pesos que dicen todo el mundo es una hueá súper efímera en comparación a todo lo que se ha aguantado por años. Y la gente, por lo menos, ha estado en proporción a la población, ha estado bien activa. Cada vez viene llegando más gente, se está sumando familia y eso se valora harto, y nos estamos cuidando entre nosotros, porque eso es lo que más hay que hacer aquí en estos pueblos chicos, porque no somos una cantidad muy grande de habitantes, pero en sí igual nosotros vamos a tener el puño alto todo el rato y no vamos a bajar, vamos a apoyar la causa, porque esto no es solo, hay que ver el metro cuadrado de uno, pues hay que ver más allá. Hay generaciones que vienen atrás de nosotros que no pueden vivir esto. Muchas gracias, compa. Tienes toda la razón. Tenemos que seguirnos cuidando entre todos. Tenemos que ser autónomos, tenemos que darle a la autogestión, a la libertad y a todas las necesidades que tenemos como seres humanos. Un abrazo para allá, Andrés. Muchas gracias por el contacto con tan poco, con tan poco tiempo antes. Y sigue la lucha allá. Que sea de forma pacífica. Tenemos que demostrar nuestro descontento, no como ellos. Toda la razón, compa, tenemos que seguir dándole y aquí estamos todos juntos contra ellos. Gracias, gracias Largo, gracias Andrés, nos estamos viendo por ahí. Un abrazo. Eso, dar las gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces un reporte desde San Francisco, un poquito antes desde Rosario. Ya pronto viene un contacto de un amigo que también nos contactó por Instagram y desde Derganero nos quiere relatar un poquito también cómo se han dado las cosas allá. Reiterar a la gente que, bueno, darle las gracias de todos modos a la gente que nos está escuchando en estos momentos, que está interesada, ¿cierto?, en saber otro punto de vista desde lo que está sucediendo, no desde lo que nos dicen los medios burgueses, que sabemos que los dirigen los desde arriba. Hay que recordar que nosotros somos de abajo, ¿cierto? Somos todos uno, entonces hay que apoyarse y organizarse en este momento. Así que recordarle, bueno, nuestras plataformas. Si estamos en Facebook, ¿cierto? Estamos en Instagram como Radio Manque. Y en el caso, por ejemplo, que sean víctimas de algún abuso, de detención, que sepan de alguien, etiqueten a la radio o escríbanos también, porque nosotros tenemos un contacto directo con los encargados del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la idea es dirigir esta información rápidamente. Así que quiero reiterar que se contacten con nosotros, que cuenten con nosotros, porque la verdad es que estamos totalmente disponibles para apoyar en esta situación y por lo mismo estamos acá también haciendo una edición especial. Con eso hemos estado tirando diferentes contactos también para ir generando en la audiencia, en todos los que estamos. A veces creemos que los movimientos solamente se funcionan, no tienen mayor fuerza solamente en las grandes ciudades, en los núcleos urbanos, las aglomeraciones de personas más grandes, pero no es así. Estamos en presencia de un movimiento que está en todos los rincones de este país, que eso es súper potente. No estamos hablando solo de las grandes ciudades, no estamos hablando solamente de las capitales regionales, estamos hablando de todos lados. Lugares pequeños como Rosario, como San Pancho, como por ejemplo otros lugares en la región, y así se está dando a nivel nacional. Entonces por eso también estamos en una coyuntura que es tan importante, que es tan crucial para lo que van a ser los próximos años. La gente está copando la calle, está transformando la calle, está transformando lo que es lo cotidiano, y por eso no se entiende que el gobierno en el día de hoy, la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, con su postura mentirosa tradicional, como ella siempre busca, lleno de tics y lleno de falacias, de mentiras, porque es una actriz que deberían darle, debe tener como varios Oscar, yo creo, a su paso, porque realmente entre ella y el Piñera, ¿cuál de los dos es más mentiroso y más charcha realmente para mentir? Porque se les nota, pero a cada rato lo penca que son para mentir. Hoy día nos decían que estábamos retomando la normalidad. Yo no sé qué país del mundo puede decir que cuando los milicos están en la calle puede decir que estamos volviendo a la normalidad. O sea, si esa es la normalidad a la que nos quieren acostumbrar con los milicos en la calle, no. Eso no hay que aceptarlo de ningún modo. Por eso hay que estar en las calles, porque no podemos aceptar esta normalidad de tener a los milicos en la calle. Eso es inaceptable, sí. Pues lo mismo también. Entonces, se han formado también distintas organizaciones también como para dar redes de apoyo y también para un entendimiento general de lo que está sucediendo, ¿cierto? Y eso, ojo, aquí también para los días que vienen, para lo que se va a venir a futuro, ningún diálogo, ninguna negociación, ningún asunto es posible mientras estén los milicos en la calle. O sea, identifiquemos también bien a quienes van corriendo a la moneda, los políticos que intentan sacar algún provecho de todo este movimiento, a quienes van a sentarse a la mesa. Hoy día Piñera convocó a un almuerzo, a dirigentes de la oposición, a diferentes partidos, en su lógica que ya está pero caduca, está añeja, que nos llevan 30 años vendiendo la misma pomada de los grandes acuerdos nacionales, de las mesas de diálogo, de una mesa de unidad nacional. No son capaces de entender que no entienden nada. Esta discusión no puede ser entre cuatro paredes, no va a ser entre políticos, porque la ciudadanía no valida a ninguno de ellos. No. Este movimiento no tiene dirigentes, no tiene partidos, no tiene colores políticos. Somos la gente luchando por la dignidad, por la dignidad de todos y cada uno de los compañeros y compañeras que tenemos en este país. Sí, oye, y es por eso que también en un ratito más vamos a hablar sobre el petitorio que se está levantando desde abajo, desde las organizaciones, porque eso es el lo que hay que hacer, ¿cierto? Darle espacio a que la gente se manifieste. Ya hace mucho rato muchas organizaciones se están, ¿cierto?, juntando, se están convocando, están tratando de levantar también una nueva constitución, una asamblea constituyente. Entonces, eso vamos a hablar en un ratito más. Porque es necesario, ¿cierto? Saber qué va a pasar, de cómo salir de esto, ¿cierto? Porque no podemos, como decía el Jaime, continuar en normalidad, sino que los militares tienen que salir de la calle y se tiene que abrir un diálogo con el pueblo. Sí, sobre eso, algunas reacciones desde el poder. Recordemos que ya se aprobó la lo que era la congelar la el alza de la tarifa de 30 pesos. Hoy día se discute el proyecto de las 40 horas. Así que también a estar ojo hoy día con esa discusión, que me imagino yo que con el ambiente social que hay, lo más seguro es que lo vayan a aprobar, ¿ya? Y cosas que quizás no hicieron en muchísimo tiempo, ahora hay una premura, pero todo eso depende de la presión social que nosotros pongamos. Ahí también es súper importante en ese sentido, y son cosas que después vamos a estar conversando en el tercer bloque que precisamente trata eso. Sí, así que continuar entonces hablando un poquito de lo que está ocurriendo ahora, ¿cierto? De las manifestaciones. Mencionábamos que hoy día es el tercer día, por lo menos acá en la sexta región, de manifestación, tercer día de toque de queda. Hemos conversado ya con algunos amigos y amigas que nos están escuchando, y también otra gente se está manifestando en estos momentos y quiere también darnos a contar, ¿cierto?, qué está pasando en otras comunas. Y vamos a también a contactar a un amigo que nos está llamando que nos contactó desde Herganeros. Así que decirle, reiterar el llamado, que nos manden audios, desde WhatsApp, ¿cierto?, o desde Instagram, desde Facebook, para colocarlos al aire y para que también nos digan qué les parece esto, ¿cierto? Hay que generar debate, que también hay que escuchar distintas opiniones. Así que esa es la idea. Sabemos que en estos momentos el gobierno, ¿cierto?, sale todos los días a dar un comunicado, pero son más y más palabras y hay poca acción. Yo también quiero mencionar, por ejemplo, está ocurriendo algo en el país que no lo esperábamos, ¿cierto? Nadie esperaba que se iba como a revolucionar y a cambiar nuestros días, las noches, con esto de toque de queda. Entonces también necesitamos informarnos, necesitamos prepararnos. Hay algo que ocurre también súper importante, que pasa también con las familias, ¿cierto? Que tienen detenidos y detenidas desaparecidas, que vivieron una situación especial, particular, similar a lo que está ocurriendo ahora con los militares en la calle. Hay organizaciones de psicólogos y psicólogas que se están reuniendo para brindar también apoyo psicológico, que eso es súper importante. Hay redes de abogados y abogadas que también se están organizando para brindar un apoyo legal, porque nosotros muchas veces no sabemos qué hacer en el caso de que nos detengan. Y también se está brindando un apoyo especial a los niños y niñas, porque tampoco no entienden qué está pasando, ¿cierto? Yo ahí quiero hacer como un hincapié de lo que está pasando ahora, que escuchamos en las noticias cuando están dando una vez más un comunicado desde el gobierno, que a la ministra de Educación le preguntan: ministra, ¿de qué forma usted le contaría a un niño de cuarto básico lo que está ocurriendo? ¿Y qué pasó? Se quedó callada y le dio el pase a la otra ministra, y que siguió hablando del transporte. Entonces, realmente, esto es inaceptable. O sea, ¿cómo no tienen respuesta ni siquiera para eso? Y siendo también una ministra de Educación, entonces, ¿qué podemos esperar de ellos? Es el problema con la clase política que tenemos, que solamente sirve y solamente está acostumbrada a hablar de economía, hablar de plata, pero no entiende las necesidades reales de la gente. Se le hace una pregunta tan simple a esta superministra de Educación y no tiene cómo defender al presidente que genera estas declaraciones. Tenemos que ser claros, tenemos que ser concisos, tenemos que ser directos. Rancagua no está en guerra, Chile no está en guerra. Ellos quieren hacer creer esto, pero no estamos en guerra. Somos un movimiento pacífico que está luchando por dignidad, está luchando por unión, está luchando por mejoras, está luchando por justicia. Al final es eso, justicia y equidad entre los pueblos. Tenemos que darnos cuenta de lo siguiente: las familias están extremadamente ordenadas, las familias están organizadas, las familias están yendo a las marchas, y existe como una sensación de atemporalidad en estos días. Da lo mismo si es lunes, si es martes, da lo mismo si hay que trabajar, todos estamos pendientes de esto. Es lo único que se habla en el país, y eso demuestra la importancia y la necesidad que tenemos de comunicación como pueblo. No vamos a dejar pasar esto, porque cuando uno va por la calle caminando, ves familias que, si bien no pueden ir a las marchas, paradas en las calles, en las veredas, mostrando carteles a los automovilistas, mostrando carteles a la gente que pasa. Cuando hay en las mismas marchas, si es que pasa una ambulancia o bomberos, se abre paso la gente. Yo creo que todas las personas lo hemos visto, la gente se abre paso y aplaude a estos servicios de emergencia, porque son los servicios que nos están ayudando y que están combatiendo junto a nosotros, que no nos hacen daño. Es un poco irrisorio lo que voy a decir, pero imagínense por un segundo que pasara exactamente lo mismo con los pacos y los milicos, que dejaran las armas y que se unieran al pueblo, que estos perros falderos, estos perros rabiosos que tienen, pensaran un poco, tuvieran algo de conciencia y pudieran darse cuenta que nosotros estamos luchando por ellos también. Si ellos dejaran las armas, si ellos se unieran junto a nosotros, esta revolución, estas marchas de protesta, estas jornadas de protesta, se convertirían exponencialmente en ideales. Pero nos falta tratar de convencer a esos seres, a esos homúnculos. Sí, así es. Oye, un granito de arena más frente a lo que está pasando y los cambios sociales que se están generando ahí. Algo que quizá es poco, pero es importante para que valoremos también la presión que tenemos. Hace muchísimo tiempo que hay proyectos que nadie pesca sobre rebajarle la dieta a los parlamentarios. El sueldo millonario que ganan. Cerca de entre 8 o 10 millones con la asignación y todas las asignaciones para transporte, para sedes parlamentarias y cosas así. Hoy día, a las 3:30, o sea, cerca como de esta hora, debería discutirse en el Congreso la rebaja de la dieta parlamentaria. Es casi nada, o sea, esto no va a parar el asunto. O sea, hay que discutir el sueldo mínimo, hay que discutir el tema de pensiones, de salud, la mercantilización de la vida, un montón de cosas. Pero es un granito para que nos demos cuenta el poder que tenemos, porque si no hacemos este tipo de manifestaciones, esto no pasa. Y es lamentable también, pero los gobernantes funcionan en base también al miedo que le tienen al pueblo. Y estaban muy seguros de sus privilegios, pues, y esos privilegios hoy día se están resquebrajando. Sí, oye, esa es parte de la presión que se está ejerciendo y los resultados, entonces, por lo que menciona Jaime, de que no se hizo entonces el alza del metro, que realmente ya poco importa porque necesitamos más, ¿cierto? Y es parte de lo que vamos a conversar del petitorio un poquito más en detalle en unos momentos más. Sí, disculpa que te interrumpa, pero en estos minutos también están con la manifestación, multitudinaria manifestación que estamos viendo ahí, la está transmitiendo Radio Manque en vivo. Pueden visitar las redes sociales de la Radio Manque por el Facebook. Tenemos ahí un equipo de reporteras desplegadas ahí, cubriendo la manifestación, así que les mandamos saludos ahí a las compas. Lo pueden estar viendo ahora miles de personas también por el centro de Rancagua. Sí, que se sume nomás la gente y que esto continúe, ¿cierto? Como mencionábamos, hay que seguir consiguiendo más cosas. Es ahora el momento. Yo creo que esto es un momento histórico que se ha dado acá en Chile, por lo tanto tenemos que conseguir cosas para todos y para todas, y no solo para los que están arriba, que ya tienen los bolsillos llenos. Así que es un granito, como decía el Jaime, que se baje la dieta parlamentaria. Me voy a colgar un poquito de las palabras de Gabriel Salazar, historiador chileno, que en el año 2011, para las tomas universitarias, dijo que él sentía que nos encontrábamos en un estado prerrevolucionario. Y honestamente yo nunca pensé que sus palabras iban a terminar siendo ciertas. Me siento extremadamente orgulloso de lo que está haciendo la gente, de cómo se está comportando. Me emociona ver el compañerismo, la solidaridad de toda la gente en las calles, demostrando que esto es algo importante, esto es algo que no va a tenerse así como así, porque el descontento lleva 30 años acumulándose. Sí, yo sé que este movimiento es de todos y todas, y también son parte los niños y niñas que están viendo, ¿cierto?, esto, que están conociendo lo que es la unión del pueblo, de que se puede, ¿cierto?, que el pueblo unido, ojalá sea que jamás sea vencido, ojalá sea así. Así que también una compañera de una red comunitaria también, de las radios libres, ¿cierto?, hizo un material súper importante para todas las familias, para que lo escuchen con detención, para quienes tienen pequeños y pequeñas, para que sepan qué hacer en estos momentos. Así que vamos a dar entonces pase al audio, pongan mucha atención y luego seguimos conversando. Romperá con tus ojos. Si eres adulto, adulta y vives con niñas, niñes, niños o adolescentes, pon atención a los siguientes 10 consejos. 1. Mantén la calma. Las niñas y niños son susceptibles al estado emocional de las y los adultos que le rodean. 2. Explícale qué es lo que está pasando con palabras simples y acordes a su edad. Evita mentir e inventar historias de fantasía. 3. Dile que es una situación excepcional y que es por un tiempo limitado, que no será para siempre. 4. Evita exponerle a noticias emitidas por la televisión, la radio y a imágenes de redes sociales. Esto solo aumentará su sensación de angustia y miedo. 5. Si no quiere dormir solo, sola, déjalo dormir contigo. Estar contigo le brindará calma y tranquilidad. 6. Explícale qué son los ruidos de cacerolazos que se escuchan y por qué lo hace la gente. 7. Cuéntale que a cierta hora hay que mantenerse dentro de las casas para estar protegidas y protegidos. 8. Si el niño, niña o niñe les dice que tiene miedo, acójanlo, abrácenlo, cuéntenle cuando ustedes también se han sentido así. 9. Propicia un espacio para el diálogo, preguntándoles cómo se sienten y qué piensan. Y 10. Recuerda que todas y todos somos defensores de la niñez. Si me arrepiento contigo, de nada sirve el querer. Ahí entonces escuchábamos este audio de la defensa de la niñez, que es súper importante estar pendiente también de lo que piensan ellos, de lo que pasa por su cabecita, ¿cierto? Cuando escuchan cacerolejo, el por qué, papá, mamá, por qué estamos manifestándonos, ¿cierto? Porque también son parte de esta sociedad y estos cambios hay que pensar que son para ellos y ellas. Así que es súper importante que consigamos cosas nuevamente, lo estamos mencionando y reiterando. Sí, y con todo lo que hemos estado, recordamos, le invitamos a que también compartan esta transmisión especial que estamos haciendo desde Radio Manque. Chile se cansó, así se llama. Pueden compartir la página de la radio www.radiomanque.org. También pueden descargar nuestra aplicación que está en Google Play para que nos puedan escuchar desde sus celulares. Vamos a estar en el bloque siguiente con un contacto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también hablando sobre la grave represión y la militarización que está ocurriendo con la protesta social en Chile. Una de las cosas bonitas también que han tenido todas estas jornadas es que se ha vuelto a escuchar un himno en Chile que quizás estaba un poquito cabizbajo, pero ahora ha empezado a sonar con toda la fuerza y potencia que tiene. Esto es El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, de... en la música de la banda Basotti. Thank you. Continuamos en esta edición especial de Radio Manque, sembrando autonomía y libertad, en este cuarto día ya de manifestación donde Chile se cansó, Chile se alzó, Chile se está manifestando aquí en las calles. Mencionábamos, lo hemos dicho todo el rato, ya Rancagua se está movilizando por las calles, están en la Alameda por ahí marchando, hay distintas convocatorias para el día de hoy a las 2, 4 y 6 de la tarde, en Machalí también a las 6 de la tarde. Están sucediendo cosas, han pasado también cosas en la noche pese al toque de queda, que es un poco precipitada, bueno, en su inicio fue precipitada esta decisión que tomaron, ¿cierto? Y también a todos nos tocó un poco de imprevisto. Así que bueno, parte también de las marchas es la represión que pasa día a día, ¿cierto? Marchas que hemos dicho que son súper tranquilas, que comienzan a tirar bombas lacrimógenas y ahí queda ya la embarrada y bueno, no es solamente con las bombas, sino que lo vemos en Santiago, ¿cierto? Militares que están apuntando con sus armas, que están tirando perdigones sin importarle a quién les llegue, ¿cierto? Y así hemos sabido como de muchas denuncias a través de las redes sociales, también otras que nos llegan, que hay personas heridas, ¿cierto? Hay personas que han tenido que protegerse, ¿cierto? De estos militares que están lanzando sin discriminación alguna sus perdigones y armas. De hecho, durante la mañana de hoy, la Municipalidad de Curicó declaró 2 días de duelo comunal por el asesinato del joven José Uribe Antipani, de 25 años, que se encontraba en la Ruta 5 durante un cacerolazo y fue asesinado por militares. Esto no es una información extraoficial, aquí la Municipalidad de Curicó decretó el duelo. Es decir, estamos teniendo militares asesinando gente en el país. Sí, recordemos que ahí hay responsables directos, o sea, esto no es un accidente, no es algo que se escapó de las manos y tienen que responder. Chadwick tiene que responder, Piñera tiene que responder, porque quienes decretan un estado de excepción, quienes decretan un toque de queda, quienes decretan sacar a los militares a la calle, son responsables también de el actuar asesino que tienen los militares. No hay segunda lectura, no hay doble lectura. Aquí son gente que está asesinando, son asesinos. Están matando a su propia gente por orden directa de la milicia y de los poderes políticos del país. Sí, y recordemos también un poco para entender lo que está pasando en Chile, lo que está ocurriendo y toda esta fabricación que se está realizando en torno a cómo los políticos, a cómo los privilegiados en realidad, porque no hablemos ni siquiera de los políticos, porque son un grupo, los privilegiados, los empresarios, los políticos de clase mayor, que cómo quieren darle una salida a toda esta crisis que los tiene de verdad muy asustados. Recordemos que se filtró un audio que se corroboró también que era cierto, de la primera dama, la esposa de Piñera, Cecilia Morel, le envió un audio a una amiga hablando de que están sobrepasados, de que la situación los tiene sin poder controlarla. Pero al final de ese audio, que no sé si los auditores y auditoras lo habrán escuchado por ahí, si no vamos a tratar también de replicarlo, el final es muy particular porque dice que van a tener que compartir sus privilegios. O sea, esto ya cambió. Así, ¿cuál reina? ¿Cuál? No sé, me transportó como a otro siglo cuando escuché eso. Da para muchas lecturas esa última frase porque, no sé, a mí me suena un tanto extraño, pobrecita, decir, ay, que vamos a tener que compartir nuestros privilegios. Es como una piñericosa de la señora esta. Y no sé, a mí me da la impresión de que podrías tener alguna intención tránsfuga detrás. Me da la impresión de que es como para tratar de calmar al pueblo, de que creamos de que, ay, están preocupados. Yo digo que no hay que dejarnos engañar por eso. Está bien que nos saque una sonrisa porque el lenguaje que utiliza es un tanto extraño, pero creo que no debemos escatimar y debemos seguir en nuestros actos para evitar este tipo, porque perfectamente podría ser una estrategia comunicacional y nada más que eso. Que ahí hay un punto súper importante que tiene que ver con las comunicaciones, porque recordemos un poco análisis que han surgido últimamente y sobre todo con el rol de quien está encargado como de la defensa en la región metropolitana, que es el general Iturriaga, y en torno a la guerra que se está decretando, porque en el fondo igual hay que leer un subtexto ahí, Piñera puede ser a veces tirar sus piñericosas, puede por ahí hacerse como el tonto, pero yo creo que en realidad en el fondo de él, y en representando a su casta, a su grupo político, económico, y al 0.00001% de este país, que el grupo de los multimillonarios, Piñera no es gil, Piñera no es tonto. Ahora, ¿es rentable hacerse el tonto y hacerse el gil? Sí. Y hay un subtexto cuando dice él precisamente que estamos en guerra. Porque las guerras de este tiempo no son iguales a la guerra de los 70, a la guerra de los 60, a las guerras que estábamos acostumbrados. La guerra de este tiempo se juega con los medios de comunicación, se juega con el internet, se juega en base a generar psicosis con la población. Hay armas masivas. Cuando se tiran WhatsApp falso para generar desconcierto en la gente, son armas de guerra. Cuando se fabrican noticias muy dudosas, como ir a saquear la feria, como que vienen los saqueadores a nuestro barrio, así que hay que armarse y los vecinos se preparan, está generando psicosis en la población, pues generando un estado de shock. ¿Y qué más fácil para doblegar a la población que generar un estado de shock que después le permita a los mismos políticos mostrarse como los salvadores de la situación y enfrentar al propio pueblo entre versus manifestantes pacíficos versus saqueadores desalmados, para justificar el accionar de los milicos, de los pacos, que vendrían a ser como los salvadores? Entonces, ojo con caer en esa línea, porque a lo que nos quieren llevar. Es parte de la consigna: Chile despierta, Chile despertó, y no nos vamos a seguir comprando esos cuentos. Sabemos que igual es súper difícil hacer un cambio de hábito. Sabemos que las familias chilenas y chilenos, porque tampoco hay muchas oportunidades de entretención, llegan cansados después de una jornada súper larga. La televisión es el acompañamiento de muchos y muchas, entonces es difícil hacer ese cambio de hábito y decir apague la tele, no replique lo que están diciendo. Pero en estos momentos hacemos el llamado, y también ha sido súper potente, como dice Jaime, el medio de comunicación, que es un arma, pero hay que usarla a nuestro favor. Entonces yo voy a mencionar la lista de medios libres que están cubriendo en estos momentos todo el acontecer acá en Chile y que están en distintos territorios. Nosotros somos parte de ellos, simplemente estamos acá en Rancagua y los que nos siguen acá en otras comunas. Pero también, por ejemplo, está Radio Placeres de Valparaíso, está la Radio 19 de Abril, está la Radio Humedales, que son de Concepción, Santiago, está la Radio Curruf, está Prensa Opal, Periódico Resumen, Piensa Prensa, está Radio Villa Francia, está Rara Señal, está el medio libre La Zarzamora, Radio JGM, Kiwitza Comunicaciones, Guayüen TV de Osorno, Radio Huilliste de Puerto Montt, Radio La Tue de Coyhaique, Revista Caminando de Temuco. Toda esta lista la pueden encontrar ustedes en Facebook y en Instagram. Es importante replicarla para que la escuchen, para que la sigan tanto en Facebook o en sus páginas que están mencionadas en esto, porque es importante romper el cerco comunicacional de lo que nos quieren hacer pensar, de lo que quieren que repliquemos. Es un arma súper poderosa. Nosotros hemos escuchado la radio Bio Bio como indiscriminadamente, ¿cierto?, pasaban audios sin comprobar si era cierto o no, diciendo están robando a feriantes, están haciendo esto, pero ¿cuáles son las pruebas? Entonces siempre en esto hay que darle una doble lectura, repensar lo que nos están diciendo, porque no siempre es la verdad, y no quieran hacer creer una realidad que no necesariamente es la verdad. Para continuar entonces un poquito con lo que estábamos mencionando antes de la represión, yo le quiero hacer también saber una lista de cuáles son nuestros derechos en caso de ser detenidos o detenidas. Sabemos que hay toque de queda, que no todos alcanzamos a llegar a nuestras casas. Entonces, ¿qué pasa si me detienen, o qué pasa si usted ve a alguien que está siendo vulnerado en sus derechos? Primero que todo, hay que tenerlo súper claro, dígale a esa persona que diga su nombre. Necesitamos saber cómo se llama, necesitamos saber qué va a pasar después con esta persona. Esa es nuestra primera arma, saber cómo se llama esa persona. Para poder buscar a las familias, para poder avisar a conocidos, para buscar en su comunidad, si es que cómo podemos obtener información y avisarle a sus seres para que no esté preocupado, para que sepa cuál es la situación, dónde está, dónde lo van a mantener y los procedimientos legales. Como muchos de ustedes ya saben, hace dos días ocurrió la detención de Sami Bahamondes, de acá de Radio Manque. Y por este hecho nosotros algo de información tenemos sobre cuáles son los procedimientos que ocurren. A Sami lo dejaron toda la noche detenido en un calabozo en la primera comisaría en Rancagua. Obviamente este dato puede variar dependiendo de la localidad en la que esté cada uno y cada una de ustedes. Y cerca de las 9:30 de la mañana se pasa a control de detención, para luego ser visitado por un juez en el que dependiendo de la gravedad de las imputaciones, que el caso que, y la gran mayoría de los casos son todas falsas o que no generan daño al mal llamado orden público. Y luego de eso, en este caso Sami pasó a volver al estado de libertad aproximadamente a las 12 del día. Es decir, es un periodo largo en el que la gente sufre, la gente recibe golpes, recibe tortura. En este caso hubo lacrimógenas tiradas en espacios extremadamente reducidos y obviamente la gente lo pasa mal, hubo un par de desmayos dentro de esa celda. Entonces tenemos que apoyar a las personas que están en esta situación, demostrarles desde nuestra compañía, desde nuestro aguante, que no están solos y que los vamos a acompañar en esto. Por eso es importante tener los contactos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de distintas agrupaciones que están ayudando a la contención psicológica, emocional y legal en este tipo de casos. Bueno, entonces sabemos entonces en el caso que todos podemos ser parte de esta situación, de vernos en alguna situación en que nos lleguen a detener o ver a alguien, también hay que tener cuenta que aparte de decir nuestro nombre, nosotros tenemos ciertos derechos. Entonces esto hay que tenerlo súper claro. Hay una infografía que está en el Facebook de la Radio Manque para que la compartan, para que la tengan en su celular. Y estos derechos son los siguientes. Tengo derecho a guardar silencio, a no declarar bajo ningún motivo antes de hablar con mi abogado, que es un defensor de confianza. Tengo derecho a un abogado, a que no se me realicen exámenes corporales, no pueden tomarme muestras de saliva, de ADN, de las manos, a no ser desnudado o desnudada, desnudar atenta contra nuestra dignidad humana, ¿cierto? El funcionario que lo realice comete un gran delito, recordar este nombre, grado de institución en el caso que ocurra, a no ser llevado, o sea, tengo derecho a ser llevado ante un juez de garantía en máximo de 24 horas y a que se le comunique a un familiar o conocido de mi detención. A esto sí que hay que tenerlo súper claro ante cualquier situación. También, si hay alguien que nos vaya a detener o hay por ahí pacos o militares, siempre tienen que estar identificados. O si no, ellos también están violando una ley porque tienen que estar identificados, porque nosotros tenemos que saber quiénes están en las calles, ¿cierto? Es importante que también sepamos que la policía y los militares no están autorizados para retirar, para quitarnos nuestros objetos personales. Es decir, no pueden quitarnos el teléfono si es que queremos grabarlos, no pueden quitarnos la billetera, no pueden exigirnos los documentos y principalmente es importante recordar los distintos derechos que nos estaba comentando Ceci. A través del Instituto Nacional de Derechos Humanos se están haciendo algunos recuentos de la cantidad de heridos, de la cantidad de daños, de la cantidad de muertos incluso, y son datos que vamos a traer a ustedes en unos minutos. Por mientras, es importante recordar que vamos a tener marchas ahora a las 14 horas, que ya comenzó, ya está, y tenemos nuestros reporteros y tenemos nuestras reporteras de Radio Manque transmitiendo en vivo por la página de Facebook. Hay otro llamado a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde, y estas van a mantenerse hasta el toque de queda. Es importante que nos manifestemos, que sigamos con esta lucha. Nico, teníamos también algunas denuncias que nos han hecho llegar a Radio Manque, que agradecemos también la confianza y le reiteramos el llamado de que somos un medio comunitario de contrainformación, así que la idea que todo lo que está pasando relacionado con las jornadas de protesta, con abusos policiales que ustedes presencien, es importante no callarlos y difundirlos. Y sobre eso tenemos una denuncia también que nos hacen llegar de una situación ocurrida en la Villa La Floresta, acá en Rancagua. Si vamos con ese audio que tenemos. Cuando apareció la PDI con metralleta, muchos autos, eran como 5 vehículos y los gallos vestidos de guerra. Vamos a colocar de nuevo ese audio para que lo veníamos podamos de recreo al frente de la COPEC, doblando hacia nuestro pasaje 14. Lo vamos a colocar entonces desde el inicio, cuando apareció para que lo escuchemos completo. Ahora ya está conectado entonces el audio. Veníamos de recreo al frente de la COPEC, doblando hacia nuestro pasaje 14 aquí en Rancagua Norte, cuando apareció la PDI con metralleta, muchos autos, eran como 5 vehículos y los gallos vestidos de guerra. Acto seguido, como venía corriendo mucha gente, los niños se asustaron, todos nos asustamos, pero los niños cometieron el error de arrancarse y salirse de mi lado. Fue cuando yo empecé a buscarlos y después me enteré de que la Francisca, porque estaba llorando, estaba muy asustada, la Francisca corrió y se escondió con otras dos niñas que no las conocen, que tienen 18 y 19 años, más o menos dice la Francisca tiene 19, y los tira, la apuntaron, le pusieron la metralleta en el rifle, no sé cómo era, un arma grande en la cabeza, y acto seguido le dijeron qué estaban haciendo y apareció el Jaime y se enfrentó con los tiras y los gallos fueron súper bruscos y el Jaime, los gallos le pescaban las manos y el Jaime le sacaba la mano de encima, le dijo, estos son mis hijos. Y luego se metió Juan Carlos, dijo, son mis nietos, déjenlo tranquilo, los gallos andaban enajenados, vueltos locos, y lamentablemente se desquitaron con estas chicas que estaban los tres sin capaz de enfrentar a los otros gallos que andaban, que eran más grandes. Se aprovecharon de estas tres chicas que estaban asustadas, que se escondieron porque no querían seguir arrancando porque ya no estaban haciendo nada. Sigo caminando buscando a mi otro hijo y de repente me encuentro que el Paulo llega corriendo a la casa porque se me había perdido y Paulo tiene 14 años. Y los gallos le dijeron, lo encañonaron, dijeron que se parara ahí y el Pablo se asustó, levantó las manos y el Pablo le dijeron date vuelta y corre, culiao. Y el Pablo ahí se puso a correr en dirección hacia la casa, pero quedaron realmente choqueados y eran las 7 de la tarde, no había toque de queda, no había nada, estábamos pacíficamente todos caminando hacia la casa. Estamos de vuelta en la transmisión especial de Radio Manque. Chile se cansó, nos cansamos de tanto abuso, nos cansamos de tanta represión. Exigimos que los militares salgan de la calle, exigimos un diálogo directo entre la gente con la gente, exigimos una nueva constitución y dentro de esto nos vamos a hablar de los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y luego de esto vamos a hablar del petitorio que se está generando entre la gente. Sí, con eso también, quiero decir, gravísimo, da rabia, da impotencia, da frustración ver que los militares estén en las calles, estén disparando. Ya llevamos por cifras oficiales, lo que conocemos, solo lo oficial, 15 muertos en todo el país. Quizás mucho más esa cifra aumente. Hay también muchísimos, decenas de heridos, cientos en realidad de heridos, pero hay por lo menos una decena que están con riesgo vital, más o menos. Hay bastantes que producto de las heridas que han sufrido. Es gravísima la situación, es realmente grave. Sabemos cómo actúa el ejército en estas situaciones. Sabemos que muchas veces los militares están entrenados para disparar y después preguntar. Así que es una situación que de verdad lamentamos y que causa muchísima rabia también en la gente. Y eso está ocurriendo en todos los territorios. Es lo que mostrábamos también con el audio que de esa denuncia acá en Rancagua. Justamente, según esos datos oficiales del gobierno, hay 15 muertos, pero solo 3 son por heridos de bala. Yo creo que eso no cabe en la cabeza de nadie, que hayan más muertos por otros accidentes que no sean por bala, siendo que los militares chilenos están reprimiendo y asesinando sin ningún pudor. Así es lo que comentan los chiquillos. Bueno, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ellos son los encargados de estar observando, ¿cierto?, en la calle todas estas situaciones, de grabarlas, de luego llevarlas a querella. Acá en la ciudad de Rancagua están presentes. Este instituto igual cuenta con pocas personas, son alrededor de 5 que en este caso de emergencia en el que estamos, debido a que los militares, ¿cierto?, están en las calles y los pacos también están reprendiéndonos, no dan abasto, ¿cierto? Por lo tanto, ayer hubo una reunión como con otros tipos de organizaciones para difundir un poco la información, para saber en qué situación se encuentran. Y es así como ayer, por ejemplo, estaban los de la Universidad O'Higgins y una representante también del colectivo de derechos humanos, Gonzalo Muñoz Otarola, estaba su hermana. Y queríamos saber cuál es el protocolo de actuación, qué hacer en el caso de observar alguna persona que esté herida, ¿cierto? ¿Qué hacer con las personas que están detenidas? Y ellos nos comentaban que, bueno, hay que contactarlos a ellos, ¿cierto? Voy a dar el número de teléfono, que es que es María Paulina, que es la encargada entonces del instituto de recibir las llamadas. Está por acá, es el 934-318258. Lo repito, 934-318258, pero en el caso, por ejemplo, que no logren contactar, ya le hemos dicho a ustedes que tienen que etiquetarnos, que se contacten con nosotros, que nosotros podemos derivar también esta información, estos videos, hacia ellos para que llegue directamente. Ahora es importante saber que si ustedes nos mencionan que algo está pasando con alguna persona, que nos mencionen, ojalá con lo que les decíamos también delante, que nos digan su nombre, siempre lo pregunten, que nos digan en qué contexto está pasando esto, a qué hora pasó. Necesitamos saber después qué va a pasar con esta persona. Por eso es importante contactar al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora mismo nosotros estábamos tratando de establecer el contacto, pero me imagino que están muy ocupados en estos momentos. Nos comentaban las compañeras que están en la marcha, que hay cerca de 10.000 personas acá en Rancagua marchando. Son las 4 de la tarde, se va a sumar más gente, llamado también a las 6 de la tarde. Nosotros, terminando también esta edición especial, nos sumamos a la marcha porque es importante estar en las calles, pero también es importante estar informando, porque sabemos que muchas personas tuvieron que asistir a sus trabajos, o a lo mejor están en una condición en que no pueden salir de sus casas porque hay muchas cuidadoras, cuidadores, o están en una situación complicada, enfermedad, en que no pueden movilizarse, pero necesitan estar informados. Y por nosotros, por eso también nosotros estamos aquí desde la trinchera, que es la comunicación, ¿cierto?, que es la radio, que queremos hacer llegar a todos y todas lo que está ocurriendo. Así que no logramos establecer el contacto. Sabemos que ellos tienen que estar en la calle ahora, tienen que estar donde están ocurriendo las cosas. En Rancagua se están movilizando, repito, 10.000 personas aproximadamente en estos momentos, porque Chile necesita un cambio. Chile no puede continuar como estamos. Así que lamentablemente no tenemos como el contacto con ellos. Esperamos luego sacar como alguna cuña y difundirla. Nosotros también queremos hacerles saber que mientras esto esté ocurriendo, nosotros vamos a estar aquí desde los micrófonos informando lo que está ocurriendo. Mañana nuevamente esperamos hacer una transmisión especial, así que vamos a estar con todos ustedes. Y también se necesita, porque se necesita esta paña, esta organización, ¿cierto? Porque tenemos que estar juntos con lo que está ocurriendo, porque ya mencionaban los chiquillos que está súper peludo la calle, los militares, los pacos nos están disparando, están tirando bombas sin importar que hayan familias. Y por lo mismo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como la institución, que tienen un poco la cifra aproximada, ¿cierto? Porque no podemos decir que son las reales, porque también se están ocultando información. Hay montaje, siempre lo hay. No podemos decir que las personas que lamentablemente murieron calcinadas en su supermercado, esa sea la real causa. No hay que pensar que es así, no siempre nos dicen la verdad. Recordemos que las personas que dicen que estos muertos fueron calcinados en asaltos, son los mismos que tiraban cadáveres al océano desde helicóptero. Entonces, sí, claramente no podemos creer lo que nos dicen esos personajes. Sí, así que bueno, yo les voy a mencionar un poquito el reporte que hay desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ellos lo levantaron ayer en la noche, a las 10:30 de la noche, cuál es el recuento, el reporte de personas detenidas y de heridas por arma de fuego. En regiones, bueno, el total de personas detenidas son 1.420 personas que se han dado desde el día viernes, cuando comenzaron estas manifestaciones, o cuando ya la gente comenzó a despertar, ¿cierto?, y a reclamar y a soltar todo eso que teníamos ahí contenido desde adentro y que realmente nos duele lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, 1.420 personas detenidas desde regiones, son 883 entre mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes, y en Santiago son 587 personas. Heridos por arma de fuego, dice un total de 84. Esta estadística no menciona las personas que han sido muertas por otros, no sabemos, hay tantos motivos ocultos reales que no lo sabemos, pero bueno, ese es el recuento que hay por el momento. Ni tampoco considera todos los heridos de balines, ahí están hablando única y exclusivamente de armas de fuego. Y existe una gran cantidad de gente que ha sido atacada por armas de para repeler a los manifestantes. El manifestante que, nuevamente vamos a repetir, se están comportando de una manera ejemplar, que siguen siendo ordenados, informados, y que están hablando fuerte desde la convicción de que Chile se puede cambiar si es que lo cambiamos todos juntos. Y ese es el llamado. Nos dicen las compañeras de radio que acaban de volver de la plaza, que la cantidad de gente está, pero impresionante, la plaza de Rancagua. Las manifestaciones van a continuar. Hace pocos minutos comenzó el llamado a la segunda manifestación, a la que, como muy bien decía la compa, vamos a asistir todos una vez que termine esta transmisión especial, porque recordemos, Chile se cansó, los chilenos nos cansamos, las chilenas se cansaron, estamos hartos de soportar abusos, y por eso este movimiento sigue tan vigente y tan importante. Nos vamos a ir con una canción ahora. Vamos a escuchar un poquito de música local contra la represión policial, contra la represión militar también. Esto es, ¿cómo se llamaría? Pero ¿pa' qué? Justo trabajador y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voces gigantes gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Y seguimos acá en esta transmisión especial Chile se cansó de neoliberalismo, se cansó de abuso, se cansó de la brutal desigualdad social que existe en este país, y hemos sido testigos de estas tremendas jornadas de protesta social por lo largo y ancho de este país. En este bloque vamos a estar conversando un poco de qué es lo que se viene después de todo este estallido social, cuáles son las proyecciones, el petitorio, qué viene a futuro, donde esperamos que ya nada sea igual a lo anterior. Y para eso hoy día se hizo una gran conferencia de prensa con un montón de organizaciones sociales, entre ellas la FECH, el Colegio de Profesores, la Coordinadora Noma AFP, por nombrar solamente algunas, agrupados en lo que es Unidad Social, donde se dieron a conocer, por ejemplo, un llamado a paro nacional y también a realizar cabildos territoriales. Sobre eso estamos con un contacto telefónico ahora con Carlos Carrasco, que es de Unidad Social acá en Rancagua, que queremos hacerle alguna pregunta. Carlos, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? Sí, te escucho fuerte y claro. Mira, sí, efectivamente hay un Chile que efectivamente cambió. Hay un antes y un después de este fin de semana, de estas luchas sociales y populares que han estremecido al país en Santiago, en Rancagua, en todo Chile en realidad. Nosotros estamos muy esperanzados en que el momento de que el mundo social retome la presión para instalar sobre la mesa de discusión nacional aquellas reivindicaciones que son históricas y que no se han cumplido en este marco de capitalismo salvaje que vive el país. Y bueno, como tú ya lo decías en tu introducción a esta entrevista a los auditores de la Radio Manque, sin duda hay una concertación completa de distintos gremios que se agrupan en Unidad Social. Está la CUT, está la ANEF, está el No Más AFP, la Coordinadora 8M, el Mundo Mapuche, los pobladores, y eso también tiene una réplica aquí en Rancagua. Nosotros nos reunimos ayer y hoy día emitimos un comunicado también a las bases, en función de que adherimos a la demanda de la Unidad Social a nivel nacional, y también estamos por lo que es uno de los mecanismos que vendrá sin duda en algún minuto después de esta lucha, que es avanzar hacia una asamblea constituyente para poder asegurar que todas esas reivindicaciones que hoy día están circulando a nivel nacional, una previsión tripartita, estatal, de reparto, ¿cierto?, solidaria, una educación gratuita, de calidad, un rol importante de la universidad en el desarrollo nacional, nacionalizar el agua, los recursos básicos, ¿cierto? Todo aquello tiene que pasar por un aseguramiento en el cambio legal profundo que tiene este modelo neoliberal, que es la Constitución, sin duda. Carlos, y sobre eso, en el marco de las movilizaciones, vimos que a nivel nacional hicieron una conferencia de prensa el día de hoy. ¿Cuáles son los llamados que está haciendo Unidad Social? Mira, Unidad Social Rancagua está llamando para mañana a plegarnos junto, bueno, con el Colegio de Profesores, el mundo de la ANEF, el mundo del Noma AFP, la gente del CUBRE, los contratistas, los pobladores, todos aquellos que estén dentro de nuestro paraguas, digamos, a plegarnos a las movilizaciones a partir de las 11 de la mañana en la Plaza de los Héroes, y sumarnos a los que son los caceroleos, a lo que son los diálogos que se están dando espontáneamente en distintos sectores del país, ¿cierto? Los cabildos territoriales, un estado de asamblea permanente y de marchas y protestas para, por supuesto, que se acabe este estado de excepción y esta situación de los militares controlando la vía democrática del país, que es la mejor. Piñera se sacó la careta, finalmente quiso pasar a la historia como un presidente democrático, y es lo que la derecha en Chile siempre ha sido, que es una derecha golpista. Dejó de gobernar, dejó de gestionar políticamente la crisis, lo podría haber solucionado bastante mejor, digamos, de lo que ha hecho. Y en definitiva, uno de los principales puntos que nosotros tenemos es que se acabe el estado de excepción, se acabe el toque de queda, que los militares vuelvan a sus cuarteles, y en función de eso que se establezca un diálogo social social real, con el mundo social, con los trabajadores, con los pobladores, con las mujeres, con el mundo mapuche. De lo contrario, esta crisis va a continuar y no va a tener mayor solución. Carlos, y sobre eso entonces tenemos el llamado a mañana a la jornada de protesta de las 11 de la mañana. ¿Y hay algún llamado, alguna hora o lugar para asamblea o algún cabildo territorial en Rancagua? No, eso no te lo podría plantear. Yo creo que ya está la iniciativa y la idea. Y yo creo que al calor de lo que es la movilización, mañana se va a generar también algún tipo de iniciativa en ese sentido. Lo que yo creo que es importante es que el estado de discusión y de asamblea que tiene en este momento Chile es tremendamente potente, porque en definitiva hace que aquello que ha sido como la palabra velada en estos años de capitalismo salvaje, que es la política, sea ejercida por grandes masas de ciudadanos y ciudadanas en todas las plazas del país, y se esté dando una discusión política y un debate muy franco, muy sencillo, muy democrático y muy muy en paz, además, que es lo más importante. Exactamente, entonces nos quedamos con esas palabras: movilización, estado permanente ahí de discusión, y que retorna la política a las calles, al ciudadano común, a la discusión ahí colectiva de los problemas que nos afectan a todos. Conversamos con Carlos Carrasco de Unidad Social, te damos las gracias por hablar con Radio Mankey. Estamos también disponibles para todos los llamados y difundir información referente a lo que vaya ocurriendo. Muchas gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por mantener un espacio democrático y popular en los medios de comunicación. Gracias, Carlos. Así que seguimos acá en esta cobertura. Hablábamos recién, hay información calentita que salía mañana a las 11 de la mañana, y una convocatoria que también se suman más actores, los trabajadores, colegio de profesores, está la CUT, la ANEF, diferentes gremios, que con una movilización, una jornada de protesta, un paro nacional, la consigna que siempre hemos escuchado, avanzar hacia el paro nacional, se van confluyendo diferentes actores en esto y ya va tomando más forma también un petitorio que tiene diferentes puntos que nos adelantaba un poco Carlos. Sí, así es, ya se está difundiendo por redes sociales y por todos lados también el comunicado público donde están convocando esta huelga general, entonces a partir del miércoles 23. Quiero sacar y mencionarles un poquito un extracto, si es que a uno les llega este comunicado. También es parte de las palabras que nos decía Carlos entonces de esta importante huelga que se está llamando para el día de mañana. Esto dice: Sebastián Piñera no está entendiendo las razones de fondo de la protesta ciudadana generalizada en todo el territorio. Con su actitud es claro que no está en condiciones de seguir dirigiendo el país. Ya sabemos que hay muchas consignas en donde dice renuncia a Piñera. Por tanto, en primer lugar, dice que por la ley y en relación en cada caso, ningún trabajador debe ponerse en riesgo ni su integridad ni asistir a sus puestos de trabajo si no están en las condiciones para hacer aquello. Eso era necesario para tanto los trabajadores de la educación, de la salud, para todos a quienes tengan que estar asistiendo a sus trabajos y no estén siendo considerado este estado de emergencia en el que estamos. Las organizaciones sindicales presentes en una reunión de unidad sindical de urgencia entonces llaman al gobierno a restituir la institucionalidad democrática, que en primer lugar significa deponer el estado de emergencia y devolver los militares a sus cuarteles. Solo depuesto el estado de emergencia habrá condiciones que permitan iniciar de manera real un diálogo social y político con organizaciones representativas de los trabajadores y movimientos sociales que le dé respuesta a las demandas que son las que han generado este estado de indignación social. Ya sabemos, no hay diálogos si los militares siguen en las calles. Las organizaciones presentes entonces manifiestan nuestra decisión de convocar mañana a una gran huelga general que vacíe las calles del país. De no mediar respuestas del gobierno y una salida pronta al actual estado de crisis de la institucionalidad democrática, se hará efectiva entonces a partir de mañana 23 de octubre. Entonces se hace un llamado categórico a que todos y todas mañana se unan a esta huelga general que están convocando distintas organizaciones, porque es necesario continuar en las calles. Es importante que todos y todas nos sumemos a estas manifestaciones. Además de lo que nos comentaba Ceci recién, tenemos algunos otros sindicatos o agrupaciones que están están sumados al paro y que también están haciendo este mismo llamado. Desde el día 21 de octubre, el sindicato número uno de la minera escondida, la minera privada más grande del mundo, está en paro. Ellos generaron una declaración bien, bien emotiva, bien importante por su posición en la para la transnacional más grande que funciona acá en Chile. Tenemos también que la Corporación Municipal de Rancagua, los servicios de educación están no están paralizados. Van a tener las clases canceladas durante toda esta semana. Las personas que tengan alguna relación con este grupo de personas sabrá que esto se está viendo día a día, pero ahora ya se canceló completamente para la semana entera. Así que hacemos el llamado a mantenerse en huelga, mantenerse en paro, seguir con esta articulación social que estamos generando, seguir luchando, porque tenemos la oportunidad en pleno, adelante. Entonces, acá los mineros, que como mencionaba el Nico, ¿cierto?, la minera escondida, acá hay un extracto que dice: no podemos dejar de paralizar porque la historia nos condenará como cobardes y cómplices. Entonces se hace llamado a todos los trabajadores de Arica, Punta Arenas, ¿cierto?, que salga a defender al pueblo entero, y que también a paralizar mineras y mineros, a paralizar toda la minería de Chile junto a otros sectores productivos hasta que retiren a las fuerzas militares y opresoras de las calles, y hasta que estén disponibles las autoridades del gobierno a sentarse a dialogar de igual a igual con este pueblo que clama y lucha por igualdad, justicia, oportunidades, trabajo y una vida digna para nuestra gente. Con eso mismo queremos hacer un llamado y estemos atentos con lo que podría pasar con la minería acá en la sexta región. Sería un paso bastante importante y esperamos que ellos den el paso adelante pronto. Otros gremios de los que queríamos conversar es la FENATS, que son los trabajadores de la salud. Ellos se encuentran en paro, ya han anunciado su paro indefinido. Esto es extremadamente importante porque debemos saber también que aún así en los hospitales y en los locales públicos de atención primaria va a haber atención. Si es que alguien tiene algún problema, no se preocupe, no piense que el paro de la salud va a hacer que no lo atiendan. Hay turnos éticos. Hay turnos éticos y es importante destacar el esfuerzo que están haciendo ellos lidiando con la presión social y la presión que ellos mismos y con las ideas que tienen ellos mismos, sin dejar de atender a la población, porque todos sabemos que ellos no son nuestros enemigos y nosotros no somos los enemigos de ellos. Tenemos que también destacar a el Sindicato de Deportistas de Elite de Chile, que también hicieron algún comunicado sobre que ellos, cuando salen del país a jugar o a generar sus deportes, lo hacen con la bandera, pero siempre apoyando al pueblo, que el pueblo, ellos representan al pueblo, el pueblo los representa a ellos, no a la élite de este país. Entonces mencionamos, es súper importante, más de 10.000 personas en estos momentos se están manifestando por las calles de Rancagua, hacer que se sume a esta lucha. Si no puede hoy día, si nos está escuchando en la radio, porque no puede estar en la calle, les hacemos entonces el llamado que mañana hay una huelga general, que todos y todas tenemos que estar presentes. En estos momentos hace mucho calor en Rancagua, así que lleven agua, coloquen bloqueadores, importante también el autocuidado por parte de todos nosotros, no exponerse a situaciones de riesgo si es que ya vemos las bombas lacrimógenas o que los pacos están dispuestos ahí a atentar contra su propio pueblo con sus propias armas, contra el pueblo que simplemente tiene cacerola en estos momentos, no exponerse, pero hay que estar ahí juntos, unidos, ¿cierto? Organizarse y estar presente. Eso, así que nos quedamos con ese llamado, con a cambiar Chile, con ir transformando también esta sociedad neoliberal, individualista, donde solo prima el mercado, y esperemos también que todo esto, y depende de todos nosotros, y por eso el llamado también que hacemos los medios comunitarios, es que todo esto no puede ser un paréntesis solamente para después volver y seguir en lo mismo. Esto tiene que ser un punto de inflexión, tiene que ser una grieta en este sistema que permita una transformación hacia una vida digna. Eso es lo que venimos luchando hace muchísimo, muchísimo tiempo, lo que han venido luchando las generaciones anteriores también. Lo único que estamos exigiendo es una vida digna, una vida con un buen vivir, una vida que no nos trate solamente como máquinas, ni solo que sea el capital y la propiedad privada lo más importante. Importante, propuestas del pueblo para el pueblo, para que usted lo tenga súper presente cuando a alguien se le escape un poco ahí la nariz al bosque y diga que esto no tiene que ser así, que tiene que parar. No, nosotros necesitamos asamblea constituyente, estatización de los servicios básicos, nacionalización de los recursos naturales, penalización de la corrupción, reivindicaciones de los pueblos originarios, salud, educación y pensiones dignas. Eso necesitamos ahora ya, y esta es una propuesta del pueblo para el pueblo. Eso es lo que exigimos como pueblo. Entonces, comenzamos a despedir esta edición especial de Chile se cansó. Nosotros nos cansamos, ustedes se cansaron, todos estamos cansados. Radio Manque está haciendo series de programas especiales. Mañana tenemos la intención de tener otro programa especial también a las 2 de la tarde. Si es que hubiera algún cambio de horario, se lo indicaremos con anticipación por nuestras redes sociales. Entonces, mañana a las 2 de la tarde los invitamos nuevamente a esta serie de podcast de programas de análisis, de conversación, de contrainformación en Radio Manque a través de la www.radiomanque.org y descargando también nuestra aplicación desde el Play Store. Oye, y nos vamos con una canción que viene, pero precisa a este hermoso momento histórico que estamos viviendo. Al fin uno puede decir viva Chile. Que viva Chile, sí, que viva Chile, como decía portavoz del pueblo libre, pues ese Chile ahí queremos. Ese Chile queremos. Oye, nos vamos con lo que va a pasar mañana, pues esto es de Puac a la huelga.